si quieres borrar. Pero no te quedes sentado en la puerta, si no te abren dejan esperar. Y el surcar se sujeta a sí mismo, lo mismo luego, lo mismo ahora. Cuando mires y no veas nada, mira, remira hasta que puedas mirar. Salir al campo nunca vino mal, correr despacio nunca está de más. Cabeza moco, guarda el equilibrio, donde el abrigo no vaya a escapar. Cierra el libro y vuela. Equilibrio.